El paquete hogar de Más Móvil, ahora con HBO Max y más velocidad en tu internet residencial. Adquiérelo ya desde $59 mensuales. Llévate un iPad gratis. Más Móvil, la señal de Panamá. Aquí está Martica, More Than You Know. A pesar de que su éxito más importante es Toy Soldiers, que es una balada, esta canción la dio a conocer con mucha fuerza unos meses antes, More Than You Know. Ana Yancy García nos acompaña, al igual que Eric Massinger Z. Ahí estamos con ustedes, es el 6483-0541, 6483-0541, a refrescarse con este calor. Buena música es lo que tenemos. Vento P.O. Box es la forma más segura y confiable de traer sus compras por internet personales y de sus empresas. Servicio aéreo y marítimo semanal con entrega gratis. Seguimiento en vivo de sus pedidos por medio de nuestra app. Para más información, 6255-4285. 6255-4285. Vento P.O. Box. Vento con V de veloz. Raquel Arosemena, gracias por acompañarnos. Gracias a todos los amigos que reportan y los que no reportan también, los queremos. Desde la ciudad de Panamá. 24 horas al día. La radio como debe ser. Antena 8, Antena 8. Expande tu negocio al mundo con la solución de e-commerce de DHL Express. Superintendencia de Bancos de Panamá. Aprende a manejar tus finanzas personales. Ingresa a www.tubalboaconsentido.gov.pa. DHL y Superintendencia de Bancos presentan CNN Radio Noticias. Buenos días, soy Leticia Guevara desde Atlanta y a continuación te voy a contar las 5 cosas que debes saber a esta hora. Este viernes se inauguran los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Después de un retraso de un año debido a la pandemia, los Juegos Olímpicos de Tokio comenzarán formalmente con la ceremonia de apertura este viernes a las 8 de la noche, hora local de Japón, 7 de la mañana, hora del este de Estados Unidos. La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, estarán presentes en Tokio para el evento, que será más moderado que en años anteriores debido al COVID-19. Seguimos en Japón porque Tokio 2020 ya rompió su primer récord. An San de Corea del Sur obtuvo un récord de 680 en la ronda de clasificación individual de tiro con arco femenino. Disparó para 36, 10 y 16 de distancia y romper el récord anterior de Lina Erasimenko de Ucrania, quien anotó 673 en los Juegos de Atlanta de 1996. El presidente de Ecuador promete una reforma del sistema carcelario del país. El anuncio lo hizo Guillermo Lasso tras el estado de emergencia del sector penitenciario decretado por los motines en 2 penales de Guayaquil y Latacunga, que dejaron al menos 20 muertos y 40 heridos. Escuchamos al mandatario ecuatoriano. Las medidas tomadas el día de hoy lo que hacen es controlar la coyuntura, detener la amenaza que resultó como consecuencia de este amotinamiento de la noche y la tarde de ayer. Pero lo que vamos a llevar a cabo es una reestructuración total del sistema carcelario que requiere algunas medidas, como por ejemplo eliminar el hacinamiento que tienen las cárceles del Ecuador. Lasso agregó que una de las opciones inmediatas para reducir el hacinamiento es reconocer los derechos carcelarios de cerca de 5.000 presos en el Ecuador que no han sido debidamente tramitados por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador. Lasso dijo que la obligación del Estado es respetar el derecho de quienes pueden salir a las cárceles al cumplir lo que la ley les exige de su pena. Cientos de personas permanecerán bajo órdenes de evacuación en Estados Unidos mientras el incendio forestal más grande del país arrasa casi 162 mil hectáreas de terreno. El incendio Bootleg, que ha estado ardiendo en el sur de Oregon desde el 6 de julio, es ahora el tercero más grande del estado desde 1900 y más de 2.000 personas todavía están bajo algún tipo de orden de evacuación. 70